Temprano me levanté pa' que tú me saliera bien. Me levanté de la cama y con la sábana me enredé. ¿Cuántos minutos oré? No sé si fueron 15 o 12. Lo único que me acuerdo que le di de frente al closet. Me fui para el baño un poquito mareado. Veía encima mi cabeza pajarito preñado. Hice lo que iba a hacer, gracias a Dios le di. No había nada de desayuno y para la calle me fui. Iba con mi tumbao perfumado, sonriente. El sol me daba y me alumbraba el chichón en la frente. Cuando de repente siento algo en mi pierna izquierda, miro para abajo y siento chiste, se me pega. Estrenando ropa nueva, bendito sea el Señor. Se me pegó en el zapato y también en el pantalón. Arrastré mi pie izquierdo por el pavimento un rato. Se me despegó todo el chicle y la suela del zapato. Ay, Dios mío, porque esto me ha de pasar. En estos momentos enséñame a lavar. Pues a veces es difícil y eso ya lo sé. Pero como tú me amas, siempre te alabaré. Ay, Dios mío, porque esto me ha de pasar. En estos momentos enséñame a lavar. Pues a veces es difícil y eso ya lo sé. Pero como tú me amas, siempre te alabaré. Después que me pasara eso, empecé yo a lavar, a brincar. Y de momento algo empezó a escuchar unos ladridos de un perro que se me fue atrás. Y tremenda carrera que yo tuve que dar. Eso metí al Turbo J, me trepé encima una guagua. En total, lo que me corría era un simple chihuahua. Descubrí un talento del cual no sabía nada. Soy atleta de 1000 metros, pues prestó para olimpiada. Y te cuento, después que corrí todo aquel desierto, estaba bien cansado, sudado y bien hambriento. Me fui para un restaurante y me di tremendas arteras. Fui a pagar y se me había olvidado la cartera. Ay, Dios mío, ¿ahora que yo hago aquí el tenis? Ayúdate siendo tuyo, que encima no tiene un penny. Pensé, ¿qué iba yo a hacer por un buen rato? No me quedo más remedio que irme a lavar el plato. Ay, Dios mío, porque esto me ha de pasar. En estos momentos enséñame a lavar. Pues a veces es difícil y eso ya lo sé. Pero como tú me amas, siempre te alabaré. Ay, Dios mío, porque esto me ha de pasar. En estos momentos enséñame a lavar. Pues a veces es difícil y eso ya lo sé. Pero como tú me amas, siempre te alabaré. Rápido fui a mi casa y la cartera yo busqué. Salí de nuevo y en un carro público yo me monté. Cabían 5 y en el carro había como 100. Y el dos que estaba al lado no olía muy bien. Hacía un calor demasiado, pero por fin llegué al lugar. Iba a comprar una camisa, pues había un punto especial. Fui a comprar un refresco, tenía una sed brutal. Al colmo estaba caliente y no me lo querían cambiar. Grité, pataleé, lloré y total, me lo bebí enterito, pues no pude aguantar. A los varios minutos, cuando en la tienda caminaba, sentí un dolor de barriga y las tripas me sonaban. Me olvidé de la camisa y fui corriendo por el mall, orando y buscando un bote de Pepto Bismol. Nunca hallé Pepto Bismol y me fui a buscar un bar. Y cuando llegó vi un sign que decía estaba dañado. Ay, Dios mío. Hello. Hello, Big Willy. ¿Quién es? Mira, soy yo, Manny Monte, bro. Gacho, necesito un favor tuyo. Esto es una emergencia, mi hermano. Tú eres el único que me puede ayudar. Yo llamo a un montón de gente para que me vengan a buscar al mall porque esto es una emergencia y nadie aparece, bro. Dito, ven, búscame. Gacho, Manny Monte, estoy a punto de ir para un meeting ahora mismo, a menos que te vaya a buscar como entre 2 a 3 horas. Gacho, ¿cómo tú vas a decir eso? Ay, Dios mío. Si se te explota una goma, di gloria a Dios. Si se te pierde la llave, di gloria a Dios. Si le diste de frente al closet, di gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Fácil es alabar cuando la nevera está llena, cuando no hay sufrimiento y cuando no existe la pena, cuando hay pan en la mesa y gasolina para el carro. Y aunque te pasen mis cosas, a Dios tiene que alabarlo. Ay, Dios mío. Gracias, papá.